Quería hoy hablar de un tema que afecta, pues, a muchísimas familias. En cierto modo diríamos que a la mayoría. Y es el tema de los problemas matrimoniales. Es algo que hoy día es como una plaga. Antes, antiguamente, alguna familia pues tenía problemas, pero era excepcional, era excepcional. Se podían querer más los cónyuges, pero externamente siempre había paz. Eso es indudable. Conocemos muy bien cómo era la vida en siglos como el XIX y principios del XX, y es curioso el amor a veces tan grande que había entre algunos, porque sobre todo cuando se moría alguien es cuando se veía hasta qué punto había ese amor. Nada que ver con nuestra sociedad fría, ¿no? Que nos hemos hecho fríos y sin sentimientos. Tenemos sentimientos, pero en relación a lo que eran los pueblos orientales de la época de Jesús o nuestros antepasados, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Cuando se muere un hijo o un padre, lo habréis visto en televisión, sobre todo en Oriente, en lugares árabes, etc., el sentimiento, la tragedia que es para todos, la unión que hay, hermanos, primos, todo el mundo lo siente de un modo que aquí es algo mucho más frío. No debemos pensar, no, es que guardamos más los sentimientos. No, ha habido una destrucción de la familia. Empezando primero por considerar la familia solo y exclusivamente padres e hijos. Los demás, sí, hay algo, pero no era como antes. Y después de hacer esta reducción, al final hasta ese núcleo cada vez está más con más problemas en todas partes. ¿Qué hacer en una situación así? Cuando hay problemas, hay gente que dice, id a un asesor matrimonial. El asesor matrimonial trata de hacerse idea allí en un rato, cada semana, de qué es lo que pasa. Y el asesor matrimonial, salvo que sea tonto, lo que suele hacer es decir, no voy a dar la razón ni a uno ni a otro. Le voy a dar un poco a uno y otro poco a otro. Lo cual es una medida inteligente que a todo el mundo, pues, dice, le gusta porque si fíjate, es verdad, ha descubierto que en realidad no había ningún culpable. Y a veces es así, a veces es así, a veces no, a veces yo, con toda honestidad, entre dos, le tengo que decir a uno, mire, lo siento mucho, pero con toda honestidad y ante Dios que tendré que dar cuentas, yo considero que usted es la fuente de los problemas en su familia. Toda, toda. Y de hecho, si su marido se casara con otra persona, conociéndole, claro, después de un noviazgo, ya vería como vivían completamente en paz. Y si usted viviera con otra, ya vería cómo trasladaría sus mismos problemas a otra casa. Salvo que al primer mes se diera cuenta de que volvía a pasar otra vez lo mismo y entonces aprendiera y dijera, me voy a callar. Es como el que pierde un puesto de trabajo porque el jefe era muy malo, va a otro y venga, es que el jefe era muy malo y descubre que el nuevo es igual que el otro. Pues o deja el puesto o uno empieza a aprender el aprendizaje. Lo que pasa es que de puesto de trabajo se puede cambiar, pero de familia no es lo mismo. Yo siempre lo que aconsejo a cada persona que tiene problemas familiares es que lo lleve a la oración. Jesús habla verdaderamente en la oración. Verdaderamente habla y dice las cosas. Ahora bien, también me ha pasado casos de personas que eran la fuente de los problemas, ir a la oración y decir que no, que Dios no les decía nada de todo eso. En esos casos la respuesta mía es siempre la misma. Pues, hijo mío, yo ya no sé qué decirte. Si Jesús no te dice nada, pues mira, ya, haz lo que quieras. Anchas Castilla. Uno tiene que ir a la oración muy bien. No a contarle un discurso a Dios, ni a convencerle, sino a decir, Señor, ilumíname. Ilumíname. No me vengo a quejar. Porque a veces Dios a algunas personas le diría, pero ¿cómo te quejas tú? ¿De qué te quejas? Pero si tú eres del que se tendrían que quejar. Curiosamente, en los matrimonios, el que es más problemático siempre suele ser el que considera que es la víctima de todo. Al final, Hitler, la culpa de todo la tenían los judíos. Los tenían cerrados allí en sus campos, pero la culpa la seguían teniendo los judíos. Y cuando ya los tenía todos encerrados, decía, ya, pero es que sus conexiones en otros países hacen que en el fondo todos se hayan puesto en contra. Se pierde la objetividad. Se pierde. Es algo verdaderamente, pues, que donde no hay paz en una familia, es algo trágico. Porque puede haber pobreza, puede haber malos puestos de trabajo, puede. Pero la familia es algo tan. Es el don más grande que hay aquí sobre la tierra, fuera de los dones del alma. La fe, la esperanza, la caridad. Y si una persona, después de hacer todo lo posible por vivir en paz, por ser amado, por dar amor, porque el otro esté feliz, aún así en su casa no tiene más que incomprensión, malas maneras, egoísmos, etc., lo que debe entender es que es su cruz. Su cruz. Y así hay que aceptarlo. Uno cuando se hace sacerdote, uno piensa, bueno, yo me hago sacerdote y trataré de hacer el bien a todo el mundo. No lo hago por dinero, luego la gente va a ver que lo hago por hacer el bien. Lo haré mejor o peor, pero voy a hacer el bien a los demás. Y entonces todo el mundo me querrá, amaré y seré amado y todo será un camino de rosas. Pero uno ya se da cuenta desde el primer año de sacerdocio que no es Alicia en el País de las Maravillas. Que aun queriendo dar amor, siempre hay algo que falla. Se ha dicho de paso, hasta en Alicia, en el País de las Maravillas, la reina de picas o de tréboles quería cortarle el cuello a Alicia. Se ha dicho de paso. Y hasta el conejo que veía a Alicia, la verdad es que era bastante. Tenía problemas de ansiedad, dicho de forma jocosa, pero si habéis leído la novela, era un conejo que distaba bastante de ser normal, aunque el sombrerero loco era todavía peor. Pero hasta en el País de las Maravillas había sus más y sus menos. Así que yo lo que os recomiendo a todos los que tengáis parientes, perdón, a todos los que tengáis parientes con problemas familiares, decirles, lee el Evangelio, lee el Evangelio. Jesús te dará a conocer lo que es el servicio a Él, y en el servicio a Él, en su amor, en su fe, en una relación cada vez más estrecha, te irá dando a conocer cuáles son tus defectos. Porque a lo mejor crees que eres una persona maravillosa y no lo eres tanto. A lo mejor ni siquiera eres maravillosa. Esto deberíamos pensarlo todos. ¿Por qué no me quieren? Si yo, a lo mejor no soy como yo me veo. Y por lo tanto, el camino para resolver los problemas es que la persona culpable, o las dos, si las dos son culpables, hagan oración para conocerse sus defectos y luchar contra sus defectos. A veces los culpables son los dos, a veces es así. Los dos tienen prácticamente igual de culpa. Pero esa situación es muy, muy difícil de salvar. Pero se salva. Yo he conocido casos en que esas cosas se salvan. Y hay casos en que uno es totalmente inocente. Y hay casos en que uno dice, qué suerte tiene de tener esta esposa o este esposo. Y sin embargo el otro no le valora nada. Al revés. Al revés. Es algo misterioso. Hay cónyuges que se los disputarían, bueno, como locos o como locas. Y sin embargo, el que lo tiene, pues no está contento. Vosotros, si tenéis hijos con problemas de este tipo, orad a Dios para que toque su corazón, para que en el centro de su alma, pues de pronto comprendan y digan, ah, o sea que soy así. Hay gente que cuando lo descubre sufre un impacto diciendo, yo no pensaba que era así, que me veían así. Pero esto, si no lo dice Dios, por más que lo digan los demás, uno no lo comprende. Pueden decirlo un montón de gente. Uno no lo comprende. Tiene que ser algo interno. Y entonces, aunque nadie nos haya dicho cómo nos ven, nosotros vamos comprendiendo los defectos. Y poco a poco se trata de irlos cambiando. Pero una cosa sí que es importante. Nunca hay que discutir. Nunca. El que grita se equivoca. El que grita no tiene razones para gritar. El que grita peca. Si uno tiene que decirle algo, nunca en caliente. Nunca. Yo, cuando un feligrés ha hecho algo malo, pues, porque hay feligreses que han hecho cosas contra otros feligreses, o cosas que la parroquia querían que fuera de una manera y han movido Roma con Santiago, etcétera, etcétera, siempre en frío, con tranquilidad, se le dice, mira, esto. Pero nunca gritar, por supuesto, delante de los hijos, jamás. El que lo hace tiene que confesarse, porque provoca que el otro grite. Después dice, no, es que el otro también gritó, pero tú empezaste. Y después ni siquiera en privado, el que grita ya está fuera de sí. Nunca hay que mantener una conversación gritando, nunca. A mí ha habido gente, porque esto de llevar clériman o sotana por la calle, hay gente que se te acerca enfadada, hay gente que nunca... mantener una conversación en esa situación no sirve de nada, es perder el tiempo, es enfadarte tú también. Si tras unos momentos decir, bueno, tranquilo, vamos a... no conseguís nada, pues yo siempre digo lo mismo y no miento. Mire, sería un gran placer quedarme con usted, pero es que tengo una cita ahora y tengo que marchar, ¿sí? Adiós. Y lo dejo gritando a mis espaldas, ¿sí? Pero nunca hay que mantener una conversación gritando. No sirve de nada, de nada. Y además, lo peor es cuando se pierde el respeto. Cuando se pierde el respeto entre los cónyuges, ya entonces es muy difícil volver a empezar. Esto es como el fondo. Cuando se rompe el fondo y una cosa se desfonda, pues lo mismo pasa en los matrimonios. Rezad mucho por los hijos que veáis con estos problemas. Dios puede tocar sus corazones. Si ya después un matrimonio se rompe, pues entonces ellos algún día comprendan el mal y vuelvan otra vez a Dios, aunque ya el matrimonio no se pueda recuperar. Porque, y esto servirá para dar gracias a Dios los que estáis casados. Este sermón, a los que vivís un matrimonio feliz, que os sirva para dar gracias, ¿eh? Porque la gente piensa desde su inconsciencia que puede hacer de todo y el matrimonio resiste. Pero llega un momento en que no. En que las cosas se acumulan y al final se rompe. Y una vez que se rompe, es como un jarrón que se ha roto. ¿Cómo lo volvemos a...? Se puede pegar, pero ya no es lo mismo. No hay que abusar. Si no hay que abusar de la misericordia de Dios, porque llega un momento en que se acaba, tampoco hay que abusar del matrimonio, porque llega un momento en que el otro dirá basta, y ese momento no tiene vuelta atrás. Y si la hay, será como el jarrón recompuesto. Así que es muy importante tomarse en serio esto. Muy importante. Y con esto acabo. Oración. Mucha oración. Pero oración para escuchar, no para hablar. Para leer con tranquilidad textos de santos, la Sagrada Biblia, etc. Y tratar de ser iluminados. No de ir con una historia para que nos dé la razón Dios. Nada más. Que la Sagrada Familia ilumine a vuestros hijos que tengan estos problemas y que ayude a aquellos que tengáis hijos a que se casen, porque cada vez es más difícil, ¿eh? Cada vez es más difícil. Es algo espantoso y terrible. Yo veo a tantas chicas jóvenes que dicen, padre, me quiero casar, pero es que ya los chicos no quieren, no quieren. Tienen todas las ventajas de lo que ellos consideran que son las ventajas del matrimonio sin casarse. ¿Para qué comprometerse cuando pueden tener a todas las mujeres como si estuvieran casados sin ningún compromiso y gastándose todo el sueldo en ellos mismos sin necesidad de decir voy a construir una familia? Y las chicas, que sí que tienen un corazón más amoroso, quieren, pero no encuentran. Es algo tremendo. Y los pocos chicos religiosos que hay, cuando por fin se casan, y ellos para toda la vida, y esto he conocido casos que me dijeron, padre, cuando me casé era para toda la vida y busqué a una mujer justo para eso, y que a cabo de unos años la mujer diga, bueno, mira, es algo terrible, terrible. Todas estas cosas que hemos ido sembrando, uno de los frutos es este, que se van a ver dentro de 30 años hasta qué punto son frutos amargos para un buen tanto por ciento de la población que morirá sola, sin pasando sus últimos años de vida, la última mitad de su vida, abandonados en un apartamento solos, sin los dulces gozos del matrimonio. Así que para los que Dios os ha dado este don, que el sermón sirva para dar gracias a Dios, para pedir que os lo mantenga, para que cada día deis gracias, gracias, gracias, gracias. Y para que por los hijos recéis lo indecible, para que puedan llevar una vida como la ha llevado toda la humanidad hasta el día de hoy, que es la vida más feliz, la de una familia que se quiere, que soporta los defectos del otro y que muere unida, todos juntos, al lado del miembro que ya parte hacia Dios. Que la Sagrada Familia nos ayude a todos los de esta parroquia a construir una pequeña cristiandad en pequeño. Una cristiandad donde el amor sea lo que acompañe vuestras vidas, aunque sea con problemas.